señal pequeña. La vi crecer junto al camino, donde nadie iba a mirar. Una flor rompiendo el polvo, sin permiso para estar. Yo pasé mil veces de largo, con la mente en sobrevivir, sin saber que en lo sencillo Dios me estaba hablando ahí. Busqué señales grandes, cambios que hicieran temblar. No entendí que lo eterno a veces sabe brotar. Que Dios no siempre responde como yo quise creer. No quitó piedras del suelo, no me prometió llegar, pero dejó vida en medio de lo que pensé muerto ya. Mientras yo contaba perdidas, Él sembraba sin mostrar. Yo miraba solo heridas, Él miraba dónde sanar. Pensé que todo estaba seco, que no quedaba señal. Al borde del polvo me volvió a hacer confiar. Dios siembra en silencio, Dios cuida lo pequeño. El que aprende a mirar abajo empieza a creer de nuevo. La flor que creció en el polvo no habló, pero dijo verdad, que aún en tierra castigada Dios decide habitar. Si yo camino más atento, no es por miedo a tropezar, es porque sé que en lo mínimo Él se vuelve a mostrar. Dios no siempre cambia el suelo, a veces hace brotar.